Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. La Bulla, más, mucho más que una radio. Comunicación popular, La Bulla, una radio llega al centro de cualquier lado. Una radio femenina. Como cualquiera, soy diferente y eso te molesta. Tus críticas solo muestran tu frustración. Dale, sal ya de tu zona de confort. Vengo barro y me muevo. Habla para todo el país la señora gobernadora electa de la provincia de San Luis, Lucerito. Esther Gori, tenía que... Mis compatriotas, ha habido otro corte de luz, como ustedes saben, como los comicios del día domingo, que se han hecho de manera muy, muy felices. Sabía hablar, era como Macri. Y quiero decirles que mantengan la calma, que es un murciélago que se quedó pegado en Edesal. Ya estamos mandando a nuestro equipo para solucionar todo. Quédense en sus casas y sintonicen Ojo de Loca. Tú lo quieres fácil, yo lo hago despacio. Que se haga la luz. Que se haga la luz. Todas somos reinas, no importa de dónde vengas. Lucerita, tenés que decir este goriz. Claro. Ay, no. Bueno, no importa. Me quedé ahí. Bienvenides a Ojo de Loca. Bienvenides. Hola. ¿Cómo andamos, Eri? Estoy enfermito, pero no importa, acá estoy. Vine a... Bueno, eso ya lo sabemos. Por eso estoy acá. Si no, ya estaría recibida y sería una empresaria. Y no con ustedes. Ay, no, mentira. Sí, estoy un poquito enfermo, pero no importa, acá estoy. Firme. Ah. Junto al pueblo. Junto al pueblo. A la gobernadora erecta. ¡Los mataré a todas! Digo, inclusión para todas. Olis. Bueno, hola. ¿Vos? Hola, ¿cómo estás? Nada. No, yo, lo mío es incurable. Somos todas incurables. Ajá. Sí. Y creo que todas estamos ahí pisando el que si nos enfermamos, no nos enfermamos, hay mucho virus en el aire. Yo me venía salvando, pero hace años. Ponele que hace como 2-3 años que no, nada. Pero estuvimos en una fiesta el viernes. Ahí está la cuestión. Que y era, tomamos frío. Sí, era al aire libre, con música y que ponía una DJ. Y desnuda. Y estábamos todos abrigados, pero no, me hizo remar. ¿Y después quedaste abrigado o no? Sí, seguí abrigado. No sé. Pero estaba muy frío. No sé. Ah, no, esa era yo. Nosotras también pasamos frío allá. Ay, sí, no morimos. No fuimos a la fiesta esa por un viaje, pero... ¿A dónde? ¿Dónde fueron? Cuenten brevemente. Estuvimos en la provincia de San Juan. Mm. Fui fuimos a buscar más ojitos de loca. Ay, chicos. ¿Que no nos escucha nadie? Ustedes fueron las responsables de que se muriera Beatriz Salomón. Sí, casi. Porque Beatriz Salomón es de sanjuanina, era. Que en paz descanse. ¿En serio era sanjuanina? Uh-huh, y al ustedes ir a su provincia la mataron. Ay. Gracias, amiga. Sí, sí. Le di un síncope. Bueno, no, pero bien, bien. Bastante frío también allá. Algunos enfermos, así que también hemos traído el, decir que no te hemos visto, pues si no te hubiéramos contagiado. ¿Qué te iba a decir? ¿Mucho control en la ruta? No. Cero control. Por suerte. Bueno. Sí. Pasamos un puesto, pero la policía nos pararon a mi auto, no al otro. Y el más complicado era el otro. ¿Pero por qué? ¿Qué llevaban en el auto? ¿Boletas electorales? ¿De quién? Claro. ¿Poshi? ¿De quién? No, querían parar para controles del auto, del conductor y conductor. Churrito, nada más que eso. No, ah, ¿fuiste churrito, tu auto al final? No, me hubiera dejado ahí en... Claro. No mal, me hubiera dejado. No, fuimos en otro auto. En Desaguadero es para el otro lado. Sí, para... En Quijada. Si hubiera ido mi auto, seguramente hubiéramos terminado en La Rioja, en San Juan. Pero, bueno. Aquí llegamos, está. Acá estamos de nuevo, estamos, para Ojo estamos. De Loca. ¿Hoy qué tenemos? Está linda la consigna hoy. Sí. Picante. ¿La recordamos? Acaba, sí. Ah. pornografía. Pornografía. Grafía. Pornografía. Así que quien quiera escribirnos y participar, puede mandar un mensajito ahí al Instagram de la... Si ven, si no ven, qué les parece, si les gusta, si no les gusta, si ven regularmente. Si producen. Si producen, si hacen algo casero. O algo industrial. Ah, bien. Uh-huh. Algo manufacturado, decimos. Uh-huh. Sí, si hay contradicciones al respecto... Si usan las manos cuando ven pornografía. Sí, porque es muy... Sí. Es como amplísima. Sí, hay un, sí. Es sí. Muy amplio. Para como también... Como tanto y tanta cosa dando vuelta. Como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Como chido, como... Como chido, como no. Bueno, quien nos quiera escribir participando en la consigna lo puede hacer al 2657-6266-81. Líneas rotativas. Líneas rotativas. O al Facebook. Ahí. Al Facebook Live de La Bulla. Hola, nos están viendo. Hola. Al Facebook Live de La Bulla. O si no, nos pueden escuchar por www.labulla.org. Y también, si quieren compartir algo, también en el Instagram de Ojo de Loca. ¿Y qué más? Me queda. No, eso nada más. La Facebook. Instagram y el teléfono. Y el Twitter. El Twitter no. Igual yo nunca es mucho, es muchas páginas. Ay, me encanta, sí. Twitter. Nunca me gustó. Lo hice en el 2011 y lo habré usado 5 veces. Yo voy a contar algo del Twitter. Nunca usé yo el Twitter. Sí, eso está buenísimo para mí. ¿Vos genial. Tenés? Sí, genial. Para mí. Pero te ocupa mucho espacio en el teléfono. Sí, creo que sí. ¿Sí? No. Depende Tengo que borrar todas mis fotos. Sí. Lo único bueno es que podés ver... La foto. Fotos. Porno. Claro, sí. Sin censura. Ah, ¿te permite? Sí. No como el... Como el policía. El bigote. Instagram o Facebook. Claro. Que de hecho... Ah, eso podríamos contar un poquito. ¿Lo censura? Yo tengo un pibe que es trabajador sexual de Buenos Aires, que todo el tiempo le dan de baja la cuenta de Instagram porque sube fotos que no muestra todo, pero son picantes... Para promocionar su trabajo. Y se lo cierran todo el tiempo. Se lo dan de baja. Así que todo el tiempo. ¿Pero es porque alguien denuncia o porque automáticamente algorítmicamente? Por las dos cosas. Porque le identifican la foto y bueno, le censuran y le dan de baja. Como que le van advirtiendo. Después le dan de baja la cuenta. Y por otro lado, porque tenés a las feministas radicales. Sí. Que todo el tiempo lo bardean, le escriben mensajes y lo denuncian constantemente. No es tan solo tu algoritmo. Policía. Viste que encima ahora al algoritmo le echan la culpa de todo. Sí, sí fue por el algoritmo, no, nada que ver. Una cuenta matemática que salió en el sistema, claro. Bueno. Logaritmos. La próxima temática. Logaritmos. Logaritmos. ¿Qué piensas de logaritmos? Con una pizza. Ay, consigna. No, pero es re. 0101 0001. Íbamos a tener. No, pero no es logaritmo. Es algoritmo. ¿Logaritmos? ¿Logaritmo o algoritmo? Ay, no sé cuál es la diferencia. De la cuestión informática es algoritmo y logaritmo. Lo matemático es algo geográfico. Ah, claro. Geográfico. El científico. Es una pendiente. Al día de fumo la escuela, una de las cuatro. La provincia, logaritmo. Hablando de provincias, saludemos a bueno, todas las provincias. ¿Dónde está el mapa ese? De Misiones, Córdoba, Mendoza. Ojo de Loca y sus repetidoras. Jujuy, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma, San Luis, Villa Mercedes, Mendoza, San Rafael, Neuquén, San Juan, Ecuador, Botswana y las Malvinas. Puerto Rico. Puerto Rico. Y el hombre este del Ecuador. Ecuador. No sé si este año, pero. No sé sí. Si nombramos Ecuador. La... Yo me quedé pensando el otro día que lo rebardeamos y quizás nos estaba como diciendo qué asco lo que estábamos fue... hablando. Claro. Y... Noticias feas. Bueno, hubiera especificado. Perdón. Después. ¿Pero qué asco? ¿Era Oscar? ¿Oscar o Ernesto? No sé, si vos ni nos acordamos el nombre, ¿verdad? Héctor, no. Héctor, no. Bien bueno, rudo el nombre igual. Perdóname. Perdónanos, Héctor. Sí, sí, ellos sí, sí, no saben lo que lo sienten. Somos cacharas. Perdóname. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué era la consigna? Hablemos de pornografía. Contanos tu pensamiento con respecto a ese tema. Uh-huh. O lo que quieras contar. Lo que quieras contar. De una. Y tenemos nuestros segmentos mágicos. Vuelven los segmentos, y hace como dos programas que no los tenemos. El otro, porque. Nos fuimos a Disney. Hablamos un montón. Nos fuimos a la marcha de Disney. Nos fuimos con Bolsi, con Bolsinar. Con Bolsi. Era en Rami Itis, con Bolsi. Era mi Isis, todo mi Itis. Era Bolsi. No, pero hace como dos programas que no hacemos los segmentos. Y se extraña. Bueno. Sí, se extraña. Igual yo tengo que confesar que no preparé nada, pero. Que eso no salga a la luz. Que eso no salga a la luz. Bendecida. Se viene la literatura, ¿no? Sí, vamos a leer un poquito. Hablando de pornografía, mira, acá tenemos una pornógrafa acá. Bueno, pero eso. Bueno, eso que. Bueno, ya después hablemos. Ah, quería adentrarse en la contienda. Entremos, a mí me gusta que entremos. Pero no sé, que entremos. A esa le gusta así, sin base. Entremos. Pero entremos un poquito y después vamos. La puntita. No, yo no lo dije así. Vos lo terminás de decir. ¿Vos te crees que entras en la parte de...? No lo sabía, hoy hablábamos, hoy lo mencionaba Eric. En realidad yo no estoy seguro, pero por lo poco que leí en algún momento decía que el postporno tiende a lecturas feministas. Y bueno, yo relacionado con esto que tu segmento decía, bueno, son lecturas lesboeróticas feministas. Mm. Así que en cierta parte tiene como el postporno. Sí, da una. No, capaz que no todas las lecturas de Proyecto Tijeras, pero sí capaz que como lo que venimos leyendo nosotros le ponemos así hincapié en un toquecito en de erótico. Esa sensualidad. Sí. De hecho, bueno, sí, tenemos desde una literatura hasta, no sé, una muestra fotográfica de cuerpo desnudo y todo eso, y eso es erótico, pero no es pornográfico. Uh-huh. Hay que verlo también en qué contexto. Creo que la pornografía en sí es la que vemos en los videos club o la que buscamos en internet, la que se busca. ¿No es como más explícita la pornografía, como el acto sexual de por sí? Lo erótico es como... Dar placer a quien ve. Busca, claro. O no, esa es la finalidad. No sé qué tal... de la pornografía a modo video, a modo... Quizás los oyentes nos puedan iluminar un poco. Sí, más. Saquen las dudas. Sí, porque si esto lo erótico es pornográfico o no, y si tienen que ver los contextos de presentación de una obra, capaz que no sé ya chicas. Lo charlaremos en el corte. Sí, ya te lo voy a mencionar en el corte. Bueno, y teníamos algunas noticias, no recuerdo bien cuáles eran. ¿Ustedes se acuerdan de alguna? Uh-huh. ¿Cuál? Tierra del Fuego. Sí. Uh-huh. Son pequeñas. Tierra del Fuego, de un gobernador electo. Otro gobernador erecto. Erecto, otro gobernador erecto, gay. En Guatemala también hubo otro. Vieron que estamos en el ambiente de elecciones y se ve que el ambiente huele a LGBT. Y están dando... Exacto, están dando las posibilidades a que uno se salga del closet y decir, hey, yo también quiero y soy esto y puedo estar acá en este cargo, en este lugar. Noticias sobre México también. Pero ya se las adelantaremos luego. Bueno. Yo tengo una de el caso de Diana Zacayán, que bueno, ya por primera vez la justicia argentina lo catalogó como un travesticidio y condenó a quien fue el asesino. Así que después ya vamos a leer un poquito de eso. Esa es otra de las noticias. Y como siempre, sí, siguen habiendo noticias de muerte, de golpizas. Sí. Siguen este habiendo. Fin de semana hubo. Así que bueno, hay un popurrí de todo, pero bueno, esas noticias no las hemos seleccionado hoy. Pero las están y nos siguen golpeando, nos siguen matando, así que eso no es noticia, es el día a día de nosotros. Nos vamos a un corte. ¿Qué miércoles? Vamos a un corte. Ay, así nos fuimos como... Adiós. Chao. Chao. ¿Quieres preguntar? Otra vez tú, hueva. Flash, cuidado cuando camino. Flash, de andar con ritmo asesino. Flash, yo soy tu sueño prohibido, mané. Flash, tu mundo es un mío al mío. Flash, exceso, lujo y peligro. Flash, la reina con el mendigo, nene. Puse dash, millones de entrevistas, soy artista. Puse dash, toma tu turno y fórmate la línea. Puse flash, flash, flash, stalker. Atención, stalker. Sé que estás ahí. Me tienes inquieta. Tú, maldita mente aferrada, solo tú. Flechazo en una mirada, solo tú. Yo reina viva encantada. Flash, flash, flash, stalker, flash, flash, flash, stalker, tú. Maldita mente aferrada, solo tú. Flechazo en una mirada, solo tú, tú. Yo reina diva encantada. Ava, flash, flash, flash, stalker, flash, flash, flash, stalker. Revista espera en lista, pues el flash. Millones de que sea verdad lo del aire. Estamos al aire. Estamos al aire. ¿En serio? Sí, estamos al aire. Bienvenidos a nuestro segundo bloque. Costa Rica presente. Tenemos un saludo de Costa Rica. Tenemos un saludito. ¿Cómo se llama? Miranda. Liliana Miranda. Un besote para Liliana Miranda que nos está escuchando y viendo. Costa Rica, hola. Llegamos hasta Costa Rica. Costa Rica. Mira, no llegamos a La Pampa, pero a Costa Rica sí. Bueno, gracias Liliana, nos ve de Costa Rica. Bueno, y yo había dicho también Puerto Rico. Que ah, Puerto Rico. Pero el mapita. Está. ¿Ah, sí? Sí. Este está como ahí. Parece sí. Una... Este pedacito. Está ahí. Parece dibujado. Una papa. Bata, no es un pedacito puertorricante. Nos olvidamos en el primer bloque a saludar a Mati, nuestro operador. Hola, Mati. Hola, Mati. A nuestra productora ejecutiva, Noé. Ejecutiva, ya. ¿Cómo asciende? ¿Cómo va? Cada programa iba ascendiendo más. Sí. Y como siempre, nosotras también nos olvidamos. A la hermana Ceci Coca. Hola. No sé, es medio raro. Se escucha mal. La hermana. Clitorix. No me acuerdo mi. La hermana sí, eso estaba pensando. Astroloca. Astroloca. Atorranta era. Era todo eso. Astro. Bueno, Ranta. Astroranta. Y a la hermana bendecida. Ahora sí que hago honor a mi nombre porque estoy enferma. Tanto que me quieren decir enferma, estoy enferma. Y les voy a pasar el virus a través del audio. Los cables. Apaguen sus transmisores. Bueno. ¿Y quiénes nos están escuchando? Así les mandamos saludos. A Mica de Villa Mercedes, Miki Pipi, que siempre nos escuchan todos los miércoles. Miki Pipi. Miki Pipi. Hola, gente. Hola. ¿Quién es más? Estaba Gus hace un momento, no sé si seguirá estando. Más te vale Gus, hola, que sigas escuchando. Bueno, pero ya van a aparecer los admiradores de un personaje que perdido, tengo acá al lado mío. Ahí es verdad. Porque el programa pasado hubo uno solo. ¿Qué cosa? No era Santi. Le rompiste el corazón. No hubo disputa. No hubo disputa radial en el medio del programa como pasó la otra vez. No, pasa que Santi está con la exposición. Creo que hoy empezaba. Ay, que nos mande fotos. Estuvo en un programa de televisión allá en Jujuy. El día de ayer a la mañana pintando un cuadro en vivo. Después vi las fotos del cuadro. Una maravilla. Genial. Invitamos a Liliana y a Mika y Pipi, a todos los que nos estén escuchando y viendo, que bueno, que se animen a contarnos sobre su experiencia con la pornografía y bueno, o no, o a lo mejor no, hay personas que no tienen experiencia o que tienen una posición al respecto. Tal cual. A usted le estoy hablando. A usted que se pone la gorra y los bigotes. Me miran a mí como, ¿qué? ¿Qué se viene ahora? Segmento de noticias. Y me olvidé de nuevo cuál es. ¡80 muertos en un accidente! Bueno, lo del el gobernador electo, erecto, de ¿erecto? Tierra del Fuego, sí. Que de repente era, no era mencionado abiertamente que era gay, pero después, o sea, primero circuló, a ver, hablo de medios hegemónicos en general, la noticia circula primero que le ganó a la ex gobernadora y actual gobernadora, este personaje que se llama, no me acuerdo. El gobernador electo. Ay, no me acuerdo. Qué malas que somos. Meleyes. Aprobé. Muy bien. Meleyes, por favor. Meleyes. Meleyes. Bueno, bueno, que él había superado a la actual gobernadora. Los dos del Frente para la Victoria, ¿no? Creo. Y ahí meritas. Hay una, un teje, viste, que ahora no sabes qué corno, sí, qué sí. corno es cualquier qué. Cualquier cosa, ¿no? Sí, más que. Bueno, sí, y bueno, la verdad que empezó a circular eso. Y después, a lo largo de todo el domingo, lunes, se empezó a circular porque le empezaron a preguntar más a la tarde a otros medios si realmente, o sea, si era gay. Y hoy a la mañana yo lo escuché a Siete Case, que dice que él tuvo la entrevista con Meleyes y que no le preguntó porque no sabía si era... Si en realidad preguntarle si eso significaba o no. Bueno, consigo en realidad que sí debería, o sea, sí importa, sí realmente importa, más allá de su orientación sexual, que eso la verdad que ni me importa, pero sí que sea alguien de la comunidad LGBT. Eso es, eso sería como lo importante. De hecho, yo también leí acerca de eso que, bueno, ganó, ¿no? Y como que había estado, como ha ganado, empezaron a bombardearlo de un lado también por algunas acusaciones. Campaña sucia. Ah, exacto. Denuncias por abuso. Por abuso, en que lo cual se cayeron. Después se desmintió todo por... Es más, leí por ahí, por algún lado, que él entró como un tipo cura. Algo así, a donde está... bien, no me acuerdo. No, él es intendente de Río Grande, que es la segunda ciudad de Tierra del Fuego. Sí. Pues no sé si ahí habrá entrado por un cura. Ah, o me he confundido de nota. Puede ser lo más probable. Pero bueno, sé eso de allá de Tierra del Fuego, que sí, había sido acusado por abusos y bueno, que después terminaron desmintiéndose y todo era aval de esta... De su campaña, triunfo. Dice acá, dice que la supuesta acusación o denuncia fue presentada por tres obreros de construcción ante la justicia de la provincia y que ante esto Gustavo Meleya era dijo: soy gay y estoy en pareja hace 16 años, sí, pero no pienso en casarme. Muy bien, amigo. Muy bien. Igual no entiendo qué tiene que ver con... Ah, no, sí, acá está lo del... No entiendo qué tiene que ver con la denuncia. O sea, estoy hace 16 años en pareja. Dice... ¿Era esta, entonces? ¿Esa nota era? El intendente de Río Grande manifestó que antes de ser político fue hermano salesiano. Hermano salesiano. Que es equivalente a ser un cura. Ah, tenés razón. Sí. Algo tenía. Pero los salesianos vienen de otra onda. ¿Por qué dudaron de mí? No, perdón. Dudaron de pero Clitor. Vos sola dudaste. Sí, yo dudé. Hermana Clitor. Bien. Bueno, la gobernadora se llama Rosana Bertone. Ahí va. Bien. Lo bueno de todo esto es que a ver, bueno, lo digo porque qué bueno que uno de nuestra comunidad esté en un cargo. Capaz que lo han estado, pero siempre invisibilizado, y que haya pasado esto, está bueno. Ahora, me hace ruido cuando, Ceci, vos dijiste que le preguntaron si era gay. Últimamente me está chocando el centro de la concha. Discúlpeme. me molesta mucho que, por ejemplo, dice... Que digan, que eran todas tortas, o eran, que todas son lesbianas, o es gay, o... ¿Por, con qué necesidad es de la intriga esa de querer que vos lo digas? O sea, me parece perfecto que venga alguien y se autodefina si soy bisexual, soy lesbiana, soy gay. Pero aquellas y aquellos que no dicen nada... Como que al escuchar que alguien pregunta si es o no es, me está haciendo mucho ruido. Y esto es algo muy personal. Uh-huh. Y no hace mucho escuché a una persona que pasó un momento, una X situación, y me dice: ¿y todas son tortas? Y me quedé así como... No, hay masitas finas. Y bueno, claro, pero capaz que... como que me molestó. Bueno, mucho, pero capaz que quería... Algo, ¿pero era machirulo mío? ¿O era quién? No. Una piba. Una machirula. No, era una machirula. ¿Una machirula? No, era machirulo. Bueno, yo de chusma, viste, que me encanta chusmear, pero... Machirulo. Era masculino, pero no era machirulo. El tema era que... El morbo. Está haciendo el morbo ese. De que, ¿por qué? Porque te ven con vos, todas van a ser torta. Uh-huh. O porque la estás militando, todas van a ser torta. O... Uh-huh. ¿Para con qué? Creo que muchas veces también tiene que ver quién y cómo se aborda y se pregunta. Porque si en realidad mi orientación sexual va a tener que ver con la forma en la que vos me tratás, y ahí se va a complicar. Yo creo que se notan esas cosas. Una las percibe, las siente. Sí. ¿Cómo? Porque en realidad tiene que ver... No sé, nosotros tratamos de corrernos de acerca de qué es lo que nos gusta, nos define como lo que somos. O sea, como más o menos así. Entonces, te empiezan a encasillar en un montón de cosas de lado y bueno, no sé. Creo que hay veces en las que sí, hay una pregunta como sincera y que te pregunta sentida y que, no sé, no habría drama que alguien te pregunte. Uh-huh. Sí, o quizás iba como la entrevista o la pregunta va más por el lado de la cuestión política, de la sexualidad. Uh-huh. Ahí es otra cosa, pero ya cuando se empieza con el morbo de, ay, será puto este gobernador, digo, desde la mirada paqui, ¿no? Sí. Pero si hay confianza, me parece, y es una pregunta políticamente acertada que va para una pregunta respecto al colectivo LGTBI, es otra cosa, pero no creo. No, creo que haya pasado con Meleya. Meleya. Y después tenemos, nos vamos del sur, nos vamos a Guatemala. Guatemala. Aldo Dávila, del movimiento WINAP, fue elegido diputado por Distrito Central en las elecciones generales de Guatemala. Dávila es defensor de derechos humanos desde hace 22 años. Y en el 2016 representó a la diversidad sexual en la mesa de alto nivel de la ONU. Pero esta persona, Aldo Dávila, no es la primera persona de la comunidad LGBT, porque en el 2015 Sandra Moral también fue electa como la primera mujer abiertamente lesbiana de Guatemala. Así que bien, vamos sumando puntos, vamos visibilizándonos. Punto para arriba. Me hace pensar todo esto, cuántos políticos quizás que de otras épocas, ¿no? De los 90, de los 80, de los 2000, han pasado como su vida dentro del closet. Y cuántos ahora, gracias a todos los procesos de lucha, pueden por lo menos decir, sí, soy lesbiana, soy puto, soy... Sí, hasta ¿no? ahí nomás. Hasta ahí nomás. Pero digo, antes que no se decía, pero ni por joda, y que quizás... Pero, bueno... El caso de Tellerman, intendente de la ciudad de Buenos Aires, año 2004, 2005, que todo el mundo, el chiste fácil, era el puto, era el puto, puto. El afrancesado. Uh-huh. Y el chabón, digo, no sabemos, me parece que no, hasta donde sé, no era puto, y era el chiste fácil, el afrancesado. Sí, siempre fue un insulto. Uh-huh. O bueno, una forma de no sé qué. O sea, está loca. No, le pasó al diputado nacional hace poco que... Ya les digo, ¿cómo se llama? ¿Grosso? Grosso. Bueno, sí. Él no hace tanto, chiques, hace que un año. Que salió del closet, sí. Sí, hace menos de un año. Uh-huh. De una. Y se casó, de hecho. Sí, sí, sí. Sí, la empezó a militar más, así como la cuestión de género de ese diputado. Y otra buena noticia que no nos podemos olvidar hoy es el triunfo del fútbol femenino. Sí. Bueno, no sé si triunfo. Estaban perdiendo. ¿Venía 3-3? 3-3, empató. 3-3 salieron. Yo la vi hasta 3-1. Dije, ¡ah! Y un golazo hicieron. No vi los goles, pero ¿saben lo que me pasó? Yo estaba trabajando y da la casualidad que donde estoy, la época del Mundial, que fue hace un tiempo atrás, no sé, el año pasado, ¿no? Sí. Era todos ahí... obsesivos ahí con el futbolista. ¡Dale, ahora, pedale, puta! De una. Ahora lo llamábamos y se iban rapidito porque, claro, no estaba Messi, ¿viste? Entonces se iban. Me acuerdo en el Mundial hace tiempo los llamábamos y un poco más iban así, ¿viste? No se querían perder ni un minuto del partido. Bueno, y hoy me sorprendió porque no pasó lo mismo. lo llamaban y ahí nomás se paraban. Ajá. Pero iban mirando, como que se quedaban, como dicen, ah, mirá las pibas. Y hasta me llegaron a decir que juegan mejores que les varones, así que... Mirá. Bien las mujeres. Yo como hubiese esperado el comentario de, ah, mira, pero, bastante bien por ser mujer. Sí, y muy, sí, olvídate, eso siempre está. Y muy linda. Eso siempre está. De muy manera. Linda la jugadora. Yo me quedé mirándole las piernas. Las piernas increíbles. Nah. Por favor. No, no, muy linda. Estaba, yo estaba en mi salsa. Llamaba a Juan Pérez y estaba así. Vos era la que se quedaba prendida. Ahora yo me quedaba. Ahora pero... Bien, un aplauso ahí para Argentina. Sí, sí. Bueno, vieron que este domingo del Blackout me hizo acordar una serie, este domingo, que se llamaba la serie Flash Forward. Y Flash Forward tuvo una sola temporada, creo que fue 2011 que apareció, y habla de un apagón como un desmayo generalizado en todo el mundo, que fue un blackout que la gente atravesó, ponele un minuto. Y a lo largo de la serie se empezaron a dar cuenta que durante ese minuto no era que a todos les había pasado, sino que había gente que había provocado ese blackout. Y bueno, pero la serie la cortaron en la primera temporada. Claro, viste, pero me hizo acordar, no sé por qué, al apagón del domingo. Que fue como muy bizarro, chicas. Ustedes se levantaron media tarde, me parece. Sí. No, yo estaba despierto sí, cuando... Sí. Algunos clavaron 5 la tarde. ¿Por qué se están quejando si tengo luz? Yo me desperté y yo estaba ya veía luz. Yo estaba despierto justo. Ah, eso, contame, no sé, ¿qué hiciste? Fue como re loco porque... Bueno, yo me desperté, tomé la medicación. Justamente me desperté por eso, porque... Me había dormido sin tomar la medicación, los antirretrovirales. Y me despierto y dije, ah, la medicación. Me levanto al baño, qué sé yo. Y me quedé boludeando un toque con el cel. Y de repente escucho así como... ¡Bum! Sí, se apagó. Pero era a las 7 de la mañana. Era mañana. Sí. 7,07 fue el apagón. Y bueno, cuestiones que agarro así. Me llama la atención y miro para la ventana y era impresionante cómo se veía la oscuridad en la ventana. No, qué bueno encontrarme con alguien que lo haya visto, lluvia. En serio, porque yo no... Y bueno, cuestión es que yo agarro así, digo, se fue solamente en mi casa. Y después digo, no, se cortó, fue general. Y nada, seguí con el celo, sí, 5 minutos, dejé el celular y seguí durmiendo. Pero ya cuando me desperté, sí... no andaba bien la empresa de telefonía, así que nada. Me di cuenta que era general. Así que nada, después sí, me pareció re loco porque leía que no fue solamente acá, sino que fue en otros países. Uh-huh. Sí, pero en yo Brasil, sí, estuve Uruguay. Despierto. Sí, ah, que fue de tormenta solar, algo así, flashé. Yo por un momento la flasheé y decía que se iba a acabar el mundo. Es más, le decía, ¿no? Digo, no, imagínate que la gente... A mí me tocó ir al súper. La boluda va al súper en pleno apagón. Todo el mundo. ¿Cómo es loca? Porque tenía ganas de comer una comida específica y no tenía nada de esa comida. La Cintia en un apocalipsis sale a la que mueve. Pero me comí un raviol con tuco de pollito. Te atendieron igual. Bueno, el mundo de sí, porque obvio, el súper tiene sus equipos. Era todo lo único que tenía luz en el súper. El tema es que todo el mundo iba con débito, con tarjeta, y yo decía, la puta madre que lo remil. Y ahí empecé a flashearla con esto de que era el fin del mundo, de que cómo la gente no va a tener un poquito de cambio en su bolsillo. Porque es el fin del mundo y siguen usando débito. Entonces digo, bueno, ojalá que esto... Ojalá que esto haya hecho que la gente no se deje todo en el débito, que saque un poquito... Bueno, no, yo el fin del mundo, amiga, no, pero yo el fin del mundo también hubiera pagado con débito. Yo me robo todo en el fin del mundo. No, bueno. ¿Cómo querés pagar tu fin del mundo? Débito, Mastercard. No, pero hubo una boluda la que fue al súper en pleno apagón. Yo. Nah, re bien. Hay para ver el apocalipsis. Hay un videito de gente rota que está muy bueno con respecto ahora a lo del apagón. No me digas, sí. Qué bueno, me encanta. Así que si lo quieren buscar después, es muy gracioso porque... hay un, bueno, como todos los videos de gente rota, muchos audios de muchas personas y todos hablando sobre el apagón. Y es muy loco las reacciones de algunas. La cantidad de memes, sí, graciosísimos. Había uno que decía, tipo, te ponían así, estaban, no sé, Pedro y Juan en Yacyretá, la represa de Yacyretá, y uno le dice al otro 7 de la mañana, ¿a qué no te animas a apretar ese botón rojo? ¿A qué sí? Yo vi una re linda de una foto de, no sé, 1960, en blanco y negro, que son dos personas que están trabajando, están colgadas, dos varones, y de repente se estiran así y se dan un beso. Oh. Como que no prestan atención a lo que estaban haciendo. Y habían puesto, esta fue la causa del apagón general. Ojalá. Por esto. Y es retierna la foto. La voy a compartir. Vamos a compartir. Esta en un apocalipsis se pone tierna. Claro, esta no. Que va a comprar, esta se pone tierna. Yo me fui a comprar sedas para el churro que me quería fumar. Olvídate. No tenía gas. No tenía nada. Bueno, tenía solo la cocina. Casa, mi casa eléctrica. No tenía nada. Que la puerta se abría eléctricamente. No, salía como. ¿Viste? Iba a decir, no, no tenía luz. No, ¿qué? Voy, no tenía sedas. No. Todo mal. No. Yo fui a ver, dije, saltaron los tapones, ¿no? Bueno, me voy a fijar el semáforo. Nah, ni gana, ya fue. ¿Al semáforo? ¿Por qué el semáforo? Porque si no funciona el semáforo es la cuadra. Terrible. Lo chocaban porque no había semáforo. Ahí en el medio de la esquina. No funciona. Tarao. Tenemos algunos saluditos. Dale. Gustavo Miguel Ángela dice abrazos y besos. Abrazos muchos y muy grandes a todis. Oh. Aguante Ojo de Loca y aguante el porno. Oh. Después, Hugo Cabrera, hola amigos, acá desde Santa Fe. De la radio. Siempre la presentes radio. Para escucharlos. Saludos a todos en el piso y para el operador. Besos santafesinos, algún día voy a llamar en vivo. ¡Sí! ¡Me encantó! Y nos prometiste besos santafesinos a todo el equipo. Exacto. Más, a Mati, ver, recibiste un saludito, beso al operador. Sí, sí, sí. Tira un beso, Mati. Ah, ¡Poni en mano! Mira lo que nos bueno, una de las operador. Cosas que les quería comentar, aparte no, es que noticia que el domingo, lamentablemente, no sé, bueno, esto de la política. Bueno, tenemos 4 años más de Rodríguez A. Y de Alberto Rodríguez A. Y al final, bueno, esto, me puse a leer, a escuchar el discurso. Porque todos los programas, algunos, de estaba TN, estaba C5N, estaban todos. Cuando te llegó la luz, ¿no? Cuando me llegó la luz y fue, no sé, 10 de la noche, creo que fue. No, 9, 10 de la noche. Y en uno de los cánticos, a esto lo que voy, uno de los cánticos al final era despacito, despacito, despacito, le rompimos el culito. Esos eran los cánticos. Entonces la verdad es que y para a su ver, campaña no se usó. Yo entiendo que porque la cancha está metida, viste que el fútbol se te mete, la cancha, estamos todas atravesadas por la cancha de fútbol, porque nosotros nacimos en una comunidad futbolística. Y bueno, creo que es momento ya de dejar eso, porque la verdad que en esto de la cultura de la violación, eso me pareció como re impactante, o capaz que uno no se mueve en evidentemente nosotros no nos van a invitar nunca. Pero bueno, no, bueno, pero nos han usado igual en su campaña la juventud, pero por supuesto, y las mujeres, las disidencias, este chabón que siempre está ahí, el periodista, bueno, no importa, que tiene un programa, le vamos a dar publicidad. Un programa oficial, en canal oficial. Trombeta, ¿no es? Agarra así, sí. Agarra así en un momento, bueno, en varios momentos en realidad decía. Porque el gobernador ha sido un pionero en cuestión de género. Oh, y él, mierda. Acá en San Luis, ha sido quien le ha dado voces a las mujeres. Ajá, míralo. Y yo míralo. Me quedé así como, ¿qué? O sea, si no fuese por el gobernador. Agradecerle, Noé. (Risa) como en la película de Babe, el chanchito. Agradecele al puerco. No, vamos, la vi. Agradecele al puerco. Ay, no me acuerdo. Ay, no se puede hacer chistes. No, no se puede hacer chistes. Una cosa es hacer chistes sobre Matilda, que la vimos más o menos todos. Claro, del puerco. El chanchito valiente, claro. Sí. Otro no chanchito. Esto es porque es más joven. No, he visto películas. Más películas jóvenes, jóvenes. Para ahí, ahí. ¿Has visto el perro, el que volaba? ¿Cómo era que se llamaba? El... Firulaiza. No, el... ¿cómo se llamaba el perro valiente ese? Valiente perro. Ay, lo amo. ¿El historio sin fin? Sí. Sí, bueno, sí. Me encanta. ¿Cómo se llama el perro? Atreyu. ¿Ese? Sí, seguro. Atreyu. La vi una sola vez, ¿viste? Pero hace... hace 5 años. Y fue la... o sea, recordaba así muy vagamente haberla visto de muy chiquito. Ay, dije, ay, esta película es como, sí, un ícono. Una ícono. La otra ícono es El Laberinto. Acuerdo. El Laberinto. ¿El Laberinto sí la viste? No, no, El Laberinto. Laberinto sin fin. La que está chica, la que está Bowie, David Bowie, haciendo de malo. Ah, no, no, no. Ah, no. No recuerdo. Me voy. Me voy ya. No, ya la vamos a hacer. Vamos a verla. Pongamos un programa de Juego Loca así con una pantalla y la veamos. De una. Comentamos atrás. De una. Ah, y otra noticia así muy, muy triste. Falleció Beatriz Salomón. Ah. Sí. Sí. La CCR. Sí. Medio, a mí siempre me impactó, de hecho las mujeres, me impactó en realidad su maquillaje post-cinematográfico. O sea, porque en una época, en realidad son vedetas que después... quedaron así como plasmadas. Claro, claro. Pero enganchadas de una imagen que era, entonces era como su misma imagen en otra línea temporal. Entonces claro, era raro verlas que, ahora. Y ella quedó siempre vedette. Claro. Yo quiero decir que mi pelo es un homenaje constante. Voy a tener la mano, pero ay, me ese largo. Pelo me encantaba. Y voy a sonreír como hacía yo. Y toda la violencia que sufrió ella, sí. en algunos... Sí, igual bueno, bastante tramposa. Todo, ella. Todo, sí, todo, todo, todo. Bastante tramposa. Sí, de una. Ay, a ver qué recuerdo. No, no voy a confesar, esto es muy bizarro. ¿Qué? Bueno, dale, seguí, yo te iba a hablar después. Que te conté, sí, que había visto, bueno, esto de la muerte de ella y no sabía por qué todo el mundo decía... tienen la culpa, tal y tal y tal y tal. Ventura, no sé qué. Y Real. Ah, Real, porque la... Entonces sí. Yo digo, ¿qué pasó? Porque yo no recuerdo. Entonces agarro, sí, me pongo a buscar y ahí fue cuando se cortó la luz. Fuiste vos que sobrecargaste el sistema, todo el mundo buscando por qué se murió Beatriz Salomón. La persona 4 millones 1, pues la Eric. ¿Por qué se murió Beatriz Salomón? No, sobre. Estaba buscando en realidad el video que pasaron de la cámara oculta y lo han dado de baja, sí, de internet, no, no, no, no. Por todo el tema este del juicio y sí, no existe el video. Uh-huh. Solamente ni por Vimeo. No, solamente la explicación. ¿Y por dónde? Vimeo. Ah, era más buscado que cualquier pornografía al final del video. Yo creo que fue tendencia el fin de semana a ver qué pasó. Sí, de buena. Al igual que es muy gracioso porque hay otro meme que dice las banderitas de los países de Latinoamérica diciendo se cortó la luz, se cortó la luz, se cortó la luz. La banderita de Argentina, el apocalipsis, el hashtag el apocalipsis. Mamá, picote la luz. Tendencia de Twitter. ¿Y vos qué ibas a decir, Ceci? No, que mañana es el día de la bandera acá en Argentina. Ah, aquí está. El día de la bandera. Nosotros arrancamos con el himno. La enseña que Belgrano nos dejó. ¿Y saben que hay los o sea, los chiques, las niñas, no mañana, creo que es la semana que viene, juran la bandera? Porque la juraron ayer, creo. Algunas. Algunas, sí. Pero ¿sabes dónde la cosa? En el GADA, en el ejército. Y sí, como tiene que ser, querida. Ah, sí, el otro, claro, día fueron a ver el ejército. ¿Qué quieres que los manden a Toro Negro allá en medio del campo? Claro, la casita de Tucumán. Sí, todo negro todos estos años anteriores. Desde cagados de frío, pobres niños. Ay, sí, claro, van a ir al ejército. Menos mal que yo le hice antes de que estuviese ese monumento. Igual hay una reafirmación. Pobres pibes, boludo. Ahora yo les, me niego. Les obligan hay una reafirmación, a los, aparte. Sí, a los del secundario. El secundario. Y obligan. Creo que Uruguay lo quiere anular o lo anuló. Aquí el juramento a la bandera. Ajá. Sí, a ver. estuvo bien con Belgrano. Yo no estoy enojada con Belgrano ni nada de estilo. Pero, o sea. Llegabas a la casa de la Ceci y estaba la cara de Belgrano ahí, un montón de dardos. ¿Qué tenés contra Manuel? Bueno, no, me preocupa el GADA, me preocupa el ejército, me preocupan esas cosas, como una adoración a los ministerios de seguridad. Y después nosotras hacemos ideología de género, por favor. Ah, sí, vieja. Ah, muy bien eso. Sí, olvidate, boludo. Bueno, eso era lo último que me acordé. Y espero que no nos estén escuchando adolescentes ahora, porque si no, con la consigna que tenemos van a pensar que estamos haciendo ideología de género. Enfermas. No pueden ser loca, lo que quieran ser, chicas. Vamos a un corte. ¿Una pausa? Bien. ¿A un apagón? Sí, a nuestro operador. Vamos al apagón. Busca porque murió Beatriz Salomón. No, ya lo sé. Ahora puedo buscar otra cosa. Ay, nos podemos ir con esa canción. ¿Cuál? Aquí está la bandera. No. No. Bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte. Bueno, y escriban, ¿eh? A la consigna, hablemos de pornografía. Ya venimos. Chau. Eu queria fazer uma música pra você, mas acabei fazendo uma canção de nós dois. Mas que seja leve. Leve. Como eu te levo comigo. Leve. Leve. E com saudade. De matar a vontade. De matar a vontade. De matar a vontade. Leve. Com saudade. De matar a vontade. Que meu peito chama, queima, que ama, fere, age, inflama e dói. Sente, entra, fica, sai. Vem longe, fundo, vai, mora. Dentro, fora, dentro, fora. Leve, com saudade, de matar a vontade, de matar a vontade. Leve, com saudade, de matar a vontade. Matar a vontade. Que meu peito chama, queima, que ama, fere, age, inflama e dói. Sente, entra, fica, sai. Meu peito chama, queima, que ama, fere, age, inflama e dói. Sente, entra, fica, sai. Vem longe, fundo e vai. Mora dentro, fora. De matar a vontade. Na pele, no pelo, na ponta dos dedos, o gosto do beijo, desejo que vai. Na pele, no pelo, na ponta dos dedos, o gosto do beijo, desejo que vai. Thank you. bandera. Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón. La creó Manuel Belgrano a orillas del Paraná. Opinión fijo. Y nosotros de niños la debemos respetar. Celeste, blanca y celeste, y en el medio un lindo sol. Así es mi bandera, la que llevo en mi corazón. Bienvenidos a nuestro tercer bloque. Cuarto, no me acuerdo. Tercero. Vamos a arrancar. Tengo ganas de escucharte, Ceci. Una vez te pregunté cuál fue tu mejor cogida. Y empezaste a pensar y me dijiste que estabas pensando en personas, aparte de mí. Que yo no contaba. Te dije que sí, que yo estaba incluida. Obviamente quería que me dijeras que era yo, bien lejos. Y me dijiste que no. Que coger con amor era otra cosa. Y sí que es otra cosa, nena. Es el paraíso. Es como la canción más hermosa. Y el helado que compramos juntas. Y el olor a sahumerio. Y la luna. Y todo eso junto. Es sentir, flotar, irse de este planeta. Irnos al nuestro. Reforzar nuestra burbuja. Esta noche pienso mucho en vos. En tu cuerpo y en tus manos, acariciándome cada centímetro, sin dejar ninguna parte vacía de amor y ganas. Pienso en vos agarrándome fuerte, metiéndote adentro mío con cara de bronca y de amor. Pienso en que quiero que me hagas mierda con cariño como haces, que te muerdas los labios y te mojes mirándome. Pienso en vos haciéndome tocar el cielo. ¿Cómo? Vos sabés. Nadie lo hizo antes. Pienso en las risitas del medio y en cuando tengo que morder la almohada para no gritar. En cuando te agarras las tetas y me miras desde arriba con la boca abierta. Pienso en cuando me torturas y me vuelvo loca. En cuando me pedís más, más rápido, más lento, más. En cuando me decís que te encanta, en cuando te digo que me encantás. Y pienso en tus caras de placer diciéndome todo, sin decirme nada. Y llenándome el alma de orgullo y felicidad. Por no saber que puedo darte besos toda la mañana. Y que ese placer lo genero yo. Lo generamos juntas. Sos mi mejor video satisfactorio, loca. Pero no. Porque a vos te toco, te muerdo, te siento. Te amo. Me encantó. Oh. Nos quedamos todas. Siempre que lees la ciencia, sí. Además, como que vas rememorando cosas tuyas. Cada una va haciendo su. ¿Cómo sabías que me muerdo el labio? ¿Cómo sabés que me toco las tetas? ¿Qué tal? Bueno, esto fue de Proyecto Tijeras. Ahora ya les digo que me quedo ahí colgado. Les digo cuándo se subió. Perdón, que quiero citar la fuente porque si no me olvido. Bueno, nada, pero sigan las que quieran seguir a Proyecto Tijeras, @ Proyecto Tijeras, Instagram. Ahí va. Tiene una foto esto. Buenísimo. La verdad que cada texto, no sé si han indagado en la página de Proyecto Tijera, les oyentes, pero es cada foto, cada texto y es re lindo. Madre mía, qué calor. Y qué calor que cuando te pones a leer. Hay algunos muy románticos, pero hay otros muy eróticos. Sí, fotos así como comunes. Muy bueno. De hecho, en Proyecto Tijera no hace mucho salieron unas compañeras. Así. Rudas, Sofi y Maki salieron en una fotito así super tierna. Ay, qué linda. De la lectura anterior la etiqueté en Proyecto Tijera. Ah, y la subieron. Ah, mira qué bien. Sí, no, una. Sí, sí, no, una. Bueno, sí, sí, sí. Ah, a full. Bueno. Bien, chicas, hasta hemos llegado hasta Costa Rica hoy. ¿Cómo no vamos a llegar? No sé. a Botswana. A Botswana. Estás mirando a Margarita. Ay, mami, perdón. Ay, mamá. Es así. El clítoris a mí me hace feliz. Uno, dos, tres. El clítoris es así. De una. ¿Lo has hecho? ¿Esto? No sé. Sí. Pongándome. ¿Qué hace aquí? Algo así. Bueno, ¿qué es esto, por favor? Por ahí decían un dinosaurio. Un dinosaurio. Es una mano, Eric. Es un dinosaurio de Jurassic Park. Bueno, hoy quería hablar algo muy, muy lindo o muy loco que nos pasa. El moco cervical o tapón mucoso. ¿Alguien se da una idea qué es? No. ¿Algo? ¿Moco cervical? Sí. Uh-huh. De hecho, el moco cervical lo encontramos en un momento de nuestra fase del mes. Y es una secreción mucosa que largamos. Por ejemplo, a mí me ha pasado, y creo que a la mayoría les ha pasado, que vas al baño a hacer pis y hasta a veces ¡puc! Se expulsa. De una. De una. Sí, bueno, es como una... Es así. Un moco. Es así como lo muestra la imagen. Nunca también lo encontramos... Close. No, pero seguramente te has bajado la bombacha y ha quedado y encontrás ahí como un moco todo gelatinoso. Ah, bueno, ese sí, es el moco cervical, que en realidad es una capa que se genera ahí en el cervix del útero, cerca de la vagina, por ahí. ¿Y qué pasa? Es como una capa protectora. A las que no somos fecundadas, después se expulsa, ¿sí? Es como una protección a aquellos agentes patógenos. También es una protección para los espermatozoides, ¿sí? El momento en donde ese moco se expulsa nos da indicio en que somos fértiles. Como ese día estamos re... supe que ni me toques porque me embarazas. Casi. Ah. Algo así. También. No, no. Por ejemplo, ay, perdón. ¿Sabes qué? En mí lo puedo. Que hace aborto. Que... Ahora mismo. Y en las embarazadas. Y en las embarazadas también, bueno, se crea, se regenera ahí, y para cuidar toda la parte del crío que se está formando ahí, claro. Para que no todos se los infecte, ingenieros abortados. Y nada, eso, todos los ingenieros abortados, sí. El tema, por ejemplo, yo me observo mucho en eso, nunca jamás he tomado una pastilla anticonceptiva, no sé por qué, pero bueno. Es como que estoy sanita de eso y el flujo, de donde yo busco toda la información es de vulva rabiosa en Instagram, así que búsquenla. Y dice, bueno, las que nunca han tenido suministro de anticonceptivos se puede ver mucho más mensualmente. Primero, por esta cuestión de que no le metemos ninguna hormona. Es como se puede detectar mejor y se puede observar a ver, yo a veces admito, estoy meando y miro qué cae, cómo cae, porque yo me siento. De hecho, te sentís como... Es más, de hecho, yo pensaba que era lubricación natural, sí, como de excitación. Y no tiene nada que ver, es eso. Es simplemente esa protección que tenemos las mujeres. Ajá. Porque es verdad, después capaz que garchás y... Y vos decís, ay, pero estaba remojada. Y no, en realidad es el moco cervical, no es que es algo placentero tuyo. Color, olor, casi todas es muy similar, es medio cristalino, pegajoso, que se puede hacer así en esa cuestión de como un chicle. Que gusto. Muy rico. No, y sí, no tiene casi gusto. si llega a tener algún sabor es por algo que está pasando. También recordemos que la alimentación tiene mucho que ver en esto, en la consistencia del flujo, en los olores, en todo. Así que la alimentación. A cuidarse, sí. Para tener moco rico. Moco rico. También dice que justamente en este en este momento de en ese momento donde tenemos ese moco cervical, una se siente más deseada, más coqueta, y viéndolo yo y analizando ciertas situaciones coincido. He dado cuenta. Empecemos a, o sea, ahora que me decís, que me explicás, sí, pero nunca no sabía nada. Sí, está bueno esto. Empecemos a sentirnos, a observarnos mensualmente y anualmente. Y anualmente, chica, yo me estoy analizando hace como 4 años. Y andar por mi casa. Sí. Cada vez que salía del baño. Como la nena, ¿viste? Mira, Cintia. No, porque está el otro, porque después hay otro flujo. Que haces así y se corta, es como más más líquido, más cremoso. Ahí va. Sí, de hecho yo ese flujo medio blanquito me lo suelo poner en las cicatrices. La crema. No le toque a la... Bueno, yo hago todo eso y no tengo problema en contarlo, porque está bueno, es como un cicatricure. ¿Cómo es? Ah, el otro día decir, que te besé cuando... acá y se me... Era... Tenía gusto a flujo Cintilop. Ay, nadie me va a besar marca. Ahora. Oh, sí. Bueno, y no. Yo quiero hacer un paréntesis. Ajá. Hay un oyente muy especial, Marga, que dice: hola, chicos. Hola, mami. Hola, ma. Desde San Rafael los saludamos, besitos. Mami, ¿cómo es tu flujo hoy? Tenés que hacer así. Así, mami, así. Un saludo, vieja, te extraño mucho. Bueno, ya me corto la margarita. Ahora, chicas, escucha. Pero no. ¿En serio te pones el coso ese? ¿Cuál es? No sé en qué época es la del blanquito y tipo crema. Y viene después de este flujo elástico, este flujo elástico, y después viene el blanquito. Este y previo también. Bien. Porque después se vuelve a formar este moco, pero ya te va a dar a paso a la menstruación. Está bien. Y está ahí bien. Este cae junto con todo lo que no se fecundó y toda la girada que es la menstruación. Bien. Pero esto, olámonos, toquémonos, autotoquémonos, pongámonos, tenemos una herida, pongámonos, chicas, es cicatricure. Yo tenía una herida acá. Hacé tu cicatricure similar, urgente. ¿Cómo la marca? No. Era por este, vos me asegurás. Por la virgencita de Guadalupe. Te juro que me voy a empezar a poner por toda la cara. No, o sea. Los agarras. Te voy a decir, ya estás lastimada, dame la mano. Te voy a. Te voy a decir. Cuidado, ¿dónde? Cuidado la herida, ¿dónde es? En la cara. Bueno, así que esto ha sido todo por clítoris. A cuidarse y a observarse, chicas. Operadores. Es así, el clítoris a mí me hace feliz. Tengo que va. El moco cervical es muy rico y cura cicatrices. Mírense en hacer pis, mírense en la bombacha. Hay que cambiarse la bombacha, chica. Ha pasado momentos en que es tanta la humectación que hay y es por esta fucking moco cervical. Y voy a decir, ay, estoy re... Eso te iba a preguntar, no. Con la cantidad de lo que cae, ponele, cuando cae. Y puede ser, viste, viste cuando vas en la calle y alguien hace... Y te escupa un gargajo así, bueno. Ahí va. ¿O no? Tamaño de comparación. Puede ir variando. Pero más o menos. Puede ir variándose. Unos 25 mililitros. Estas cosas podría haber sido, pero no. El tamaño de un zorro en la... Bueno, será muy seca, querida. No, la comparación. Sí, a veces me parece que sí, pero no sé. Bueno, empecemos. Yeah. pasa, Pito. Empecé a lastimarte más, así generas más y te pones y... Claro, porque si no, no me voy a cubrir ni un... Nada, ni un rasguñón. Ni el propio agujero. Tenés una pupita acá, te pones acá un poquito y... Eso es todo, amiga. Me encantan tus segmentos, amiga. Gracias. A mí me gustan los tuyos. ¡Ah! No. ¡Recho! ¡Ya! ¡Vas! ¡Ponme! Ay, por favor. Bueno, ¿con qué vamos? Son 10 menos 10. No. Astroloca. ¿Astroloca? Sí. Bueno, vamos a hacer la cortita. Sí. Mati, por favor. Bueno, ya que la temática de hoy es pornografía y sí, venimos hablando... Bah, ¿qué programa no hablamos de sexo? Quería como explicar y dejar en claro rápidamente cuando hablamos de planetas y obviamente también de signos, pero planetas sobre todo en nuestra carta astral, la incidencia que tienen tres planetas sobre todo en lo que es la sexualidad, si se quiere. ¿Sí? Uh-huh. Vieron que cada planeta representa algo, no sé, Mercurio representa la comunicación, Venus, vamos a empezar con Venus que ya lo hemos tocado, Venus es la parte del amor y también es como el sexo y el amor, ¿sí? Es como uh-huh, más el enamoramiento, es más el deseo sexual, pero es de un lado más como romántico, más amoroso, más pensando en la otra persona, en la otra edad. ¿Sí? No sé si me expliqué. Sí, Ana. Eso es Venus en cuanto al sexo. Pero Venus, sí está involucrado al sexo. Sí, está uh-huh, involucrado en cuanto al deseo que te genera la otra persona. Uh-huh. Y en este también seguro. Sí, porque Venus es el cuerpo también. Uh-huh. Recuerden que Venus es Afrodita, la diosa del amor. La ósea. Y que tiene mucha sensualidad. Oye. Sí, es más la sensualidad, uh-huh, diría Venus, y la sensualidad y el deseo hacia el otro. Exactamente. Bien. Y después viene Marte, el planeta de la guerra. Marte es más el impulso sexual. O sea, lo podríamos describir el accionar sexual en la cama. Si una es muy intensa, si otra es poco intensa. Si... Bueno, eso ahí entra en juego Marte, el planeta Marte. Estamos hablando más del coito. No, del momento de los bifes sería Marte, ¿sí? O sea, vamos a, así como a groseramente a decir, Venus es la sensualidad, la atracción, ¿no? Lo que yo quiero generarle a la otra persona, lo que la otra persona me genera. Marte es más el momento de los bifes, de la cama, sí, qué feo decir los bifes, pero me da un hambre encima. El bife, la banda bife, Marte. Y después tenemos a otro que es Plutón, el planeta de la transformación, la muerte. Y eso es más el deseo tabú, se podría decir, Plutón es lo tabú. Ajá, sí. Lo reprimido. Lo reprimido, en realidad Plutón es la parte oscura que no queremos ver. Ajá. Y el deseo sexual profundo que quizás no llegamos siempre a sacar. Así que yo diría que esos tres planetas están muy relacionados con lo que es la sexualidad. Después todo el resto no, pasan por otros lados, más mentales, más del trabajo. Pero esos tres planetas sirven, así como les dije, el deseo oculto o el deseo tabú, Plutón, Marte, el impulso sexual en la cama, y Venus, la sensualidad. Así que como para saber diferenciarlo, si en nuestra carta queremos hablar de sexo o de sexualidad. Bien. Eso. Y la... No, terminó. ¿Y la pornografía estaría en los tres? A ver, no estoy... Ay, qué buena pregunta. Yo creo que la pornografía estaría más en Plutón. Es algo más plutoniana porque está hablando de... Justamente me parece que la pornografía es como que nos muestra muchas veces cosas que no nos animamos o que no hacemos en la cama. No diría que la pornografía sería venusina o venusiana, a pesar de que estaba el canal ese pornográfico Venus. Sí. Porque Venus es más como la sensualidad, si se quiere. Y lo erótico sería Mí lo erótico sería Venus. Sí. Exactamente. Y el momento así de la cama, digamos, del accionar. Marte es como muy propio. Uh-huh. Es como, bueno, ajá, si vos, no sé, te gusta que, no sé, ser más dominante o más sumisa o las dos cosas a la vez o qué sé yo. Eso es Marte. El momento de la acción. ¿Y los miércoles? Marte es la acción. Y los miércoles... ojo de loca. Te lo contesto más tarde. Sí, así que la pornografía sería más plutoniana. Ajá. Bueno, con respecto a la consigna de hoy, es hablemos de pornografía. Y no sé si alguno quiere exponer su punto de vista o lo que quiera decir con respecto al tema individual. ¿Quién quiere empezar? Vamos a hablar de pornografía. Bueno, podemos hablar. Perdón, si no sin... si quieren, puedo leer. Puedes empezar vos. Esto es de la página Anfibia, que dice feminismo y pornografía. El porno sigue dividiendo a las feministas por el tema del punto de vista. Dice 50 años después, la escritora estadounidense Siri, no sé cuánto, es muy difícil el apellido. Escucha la grabación de la conferencia de Susan, bla bla bla bla. Dice que Susan habla de pornografía clásica en una de las 5 conferencias que pronunció en el Centro Cultural Neoyorquino. Bueno, ¿dónde está el punto de vista? Sí, claro, pornografía clásica, está bien. Claro, ahí está la diferencia, digamos. Pornografía clásica vendría a ser esto del incentivo. Primero lo hetero sería como lo clásico. Uh-huh, claro. Con los roles. Con los roles. Y la machiroleada de, bueno, el gangbang. Eso sí, uh-huh, he visto yo. Mira, acá dice, llámenlo patriarcado, obvio, misoginia, sexismo, privilegio masculino o pónganle cualquier otro nombre. En todos los casos se trata de violencia machista, omnipotente e implacable violencia masculina a micro y macro escala. Eso vendría a ser como la pornografía clásica. Claro. Y bueno, después el otro punto de vista son... No, dan como cifras que son impactantes, dice, con cuestión esto de... a la promoción de la violación, entre comillas, debería ser. Es que ese ahí es donde está el tema. O sea, bueno, la promulgación de la cultura de la violación todo el tiempo. Y bueno, sí, evidentemente, ¿cómo el porno no va a estar atravesado por eso? Obviamente. El tema es si todo el porno va, o si es post-porno, o si es todo porno clásico, seguramente es así. Porno clásico, sí. Y es ahí donde desde el porno clásico, si los vamos definiendo así, entramos las lesbianas, en la cual esto un deseo erótico, no erótico, sino el morbo de ver a dos chicas, ya con el beso, ver a dos mujeres besándose, ya genera, me acuerdo cuando era más chica, era gente que se juntaba, era... pedirnos que nos diéramos un beso para nada, satisfacer una visual, un en vivo, como uh-huh, quien diría, sí, ¿no? Tal. Y eso también lleva el porno, ¿no? El ver a dos chicas que está relacionado con la pregunta incómoda que a vos te genera la incomodidad cuando te preguntan si son todas tortas, porque también está esto del morbo, justamente por porno, porque uh-huh, esto de ver dos chabones besándose. Y donde además muchas veces en esa pornografía aparece un chabón. Exacto. Él mirando y él cogiéndose a las dos o las dos chupándole la pica. ¿No? Sí, obvio. Acá sí, dice, sí, desde la cultura corporativa hasta la cultura de la violación, pasando por todas las violencias doméstica y la ambiental, podemos encontrarnos con todos los sistemas de opresión y explotación derivan en la supremacía masculina. Eso vendría a ser eso es bien radical, uh-huh, me parece también. Uh-huh. El planteamiento es radical. También nosotros venimos hablando del trabajo sexual y prostitución. Viene muy encajado con este tema de prostitución, de hacer todo lo relacionado a pornografía. La trata. Y los consumos. Es re loco porque, por ejemplo, yo creo que el porno gay, que sigue reproduciendo un montón de estereotipos del porno clásico heterosexual, por ejemplo, para mí fue como un gran escape de decir, bueno, esto es lo que me gusta más o menos. Uh-huh. Y ahí entra también como el privilegio de, digo, más allá de ser gay o puto, de que hayamos tenido ese material porque lo seguían produciendo como... chabones gays o putos. Uh-huh. Sin embargo, cuando miro, las veces que he mirado porno hetero, sí me ha parecido como demasiado violento comparándolo con el porno gay. Y también, bueno, yo tengo un video. Yo hice porno gay, sí. Industrial. Y es re loco porque sí, dentro de eso, como yo lo venía haciendo como re bien, y el camarógrafo en un momento, no sé qué le dice al chaboncito con el que yo estaba, y fue como, dale, callate la boca. Y también comentarios así como, dale, puta, la gota, no sé qué. Y sí, cómo se sigue repitiendo. Y en el set, eso te iba a preguntar, y en el set de filmación, ¿qué onda? ¿Fue medio violento así? No, ni ahí. Pero, no, igual fue re raro, fue nada que ver con lo que uno se imagina con el set de filmación, éramos el uh-huh. que filmaba y nosotros dos ¿sí? nomás. Pero también lo loco es como pensar, digo, más allá de todas las condenas que tenemos por la pornografía clásica, yo muchas veces pienso que desde que la humanidad empezó como a dibujar, qué sé yo, hay como simbología que no sé si es erótica o porno, pero sí hay como, no sé, las vasijas que se han encontrado en Perú, por ejemplo, en uh-huh. muchos lados. Y donde lo loco es que se ha ocultado eso y se ha quedado lo hegemónico hetero. Sí. Pero muchas veces la pornografía es como, bueno, la ilustración también de la sexualidad aceptada por esa sociedad en ese momento. Sí. Y también lo que me da a pensar es como, bueno, con todas estas redes, Twitter y todo eso, también la necesidad me parece que como personas a veces tenemos como de crear o de hacer nuestra propia pornografía, sí. por así decirlo, que me parece que es válido. Y muchas veces con el discurso de que la pornografía es mala, también se condena eso, que no le veo nada malo como hacer tu propia pornografía, uh-huh. siempre y cuando haya consentimiento y está re bueno eso. También tiene que ver, pensando también lo que vos estás hablando, esto de que yo aprendí con el porno un montón de poses, ¿entendés? Como también a veces como no sabes bien ni nada, entonces como que, esto lo podía hacer. Uh-huh. A falta de una ESI. A falta de ESI, la porno te aguanta un poco. Uh-huh. Uy, me van a matar. Miren, lo que contaban de Instagram, vieron que Instagram va censurando así. Bueno, a mí me censuraron una, y miren qué loco, escuchen esto, lo que dicen. Normas comunitarias. Te pedimos que publiques fotos y videos adecuados para todo tipo de públicos. Yo esto lo hago en la lista de mejores amigos, donde yo elijo personas mayores de edad, quién sí, quién no, pregunto, quién quiere estar, quién no. Hay mucha gente que está. Ah, no voy a dar nombre. Ah. Eliminamos fotos y videos y contenido creado digitalmente que muestren relaciones sexuales, genitales o primeros planos de nalgas. Totalmente al descubierto, o sea, por eso me las eliminan. Eliminamos determinadas fotos de pezones femeninos, pero se admiten las fotos de cicatrices por mastectomía y mujeres amamantando. Como, no, amigo, no es lo mismo. No, estaría siendo. Es posible que eliminemos imágenes en las que, bueno, sí, eso sí. Pero, qué loco. Como el pezón. Instagram y Facebook eliminan el pezón femenino, sí. entre comillas, y... Claro, que en esto de la pornografía clásica, envolver todas las cosas que, la verdad que nunca vimos, nunca el sexo siempre estuvo tan reprimido para todas, todos, que es difícil entre tanto quilombo que hay, audiovisual y semiótico y simbólico y todo, es difícil también empezar a entender esto, de que bueno, que a veces para mí era educativo, pero también me daba cuenta de que algunos videos caseros eran re violentos. Ahora, uh-huh. ahora empiezo. O sea, yo ahora me doy cuenta. No, antes no me daba cuenta. De la violencia. Sí. De cómo las agarraban a las minas en la cara, así, le metían la pija en la boca. Así, esas cosas re violentas que no me daba cuenta en ese momento. O sea, la cultura de la violación, de vuelta. Yo una vez vi uno y me dio mucha risa y dije, ay, qué malo que está esto, y porque se veía el micrófono de arriba, o sea, era una habitación, se veía, y me, te juro que me la bajó tanto, que éramos pendejas, me acuerdo, con una parejita que tenía, me la bajó tanto y nos cagábamos de risa porque aparecía y se desaparecía el micrófono, y era terrible, aparte era todo chica patético, el plano, y realmente ahí te das cuenta que, a ver, a mí no me calienta nada en realidad de la pornografía, porque es todo eso, muy violento o muy muy fingido. Y no es eso. Soy más porno yo en la cama que un video. Autoporno. Muy autoporno. Te grabás, Cintia, te grabás. No, demasiado con esto. Demasiado con esto. No, pero sí, yo me he grabado. ¿Sí? Sí, no, no. Ah, sí, como si lo hubiesen hecho juntas. ¿Te acordás? ¿Te has grabado, Ceci? ¿Vos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Vos te has grabado? Autograbado. ¿Solita no? No. Sí, de una. Sola, solita. Me voy a grabar solita. ¿Y no has tenido miedo que se divulgue? Sí. No, igual. Ahora lo pienso. Mira, en este momento tendría otras preocupaciones. Además, como dale, ¿quién no lo ha hecho eso? Claro, ¿no? Eso. Es verdad. Está mi vida por ahí, por favor. Bueno, hay algunos que no están. No me revisan. No, igual, ay, aprovecho este espacio para escrachar. Facundo Parmizari, vos, reverendo hijo de Yuta, que viralizaste un video que yo no tengo drama que ande viralizado por ahí, pero te dije que no. Que era para vos. No te no se metan creer. Con ese chabón. ¿Cómo se llama? Facundo Parmizani. ¿Escrache? Facundo Parmizani. Ya te va a llegar la hora. Ya te va a llegar el video. Ya te va a llegar otro video. Bueno, qué loco también eso, ¿no? Como con la cultura de la pornografía, vos decís, bueno, mira, te lo paso y te lo paso a vos, no es para que lo andes compartiendo, claro, por sí. Más de que mis videos pueden estar en 80.000 lugares. O esto de las parejas, como le pasó a Ceci, o sea, no le ha pasado aún, pero se filma con su pareja y después, como le ha pasado a un montón de gente mediática que... ¡Qué bajo! Bueno, la Flor Peña. Tremendo pete ahí y después... Yo no lo vi todavía, ponele, pero un garrón. Ahora que sos famosa por Ojo de Loca, te van a extorsionar con el video. Aparece ahí en los comentarios y te Ojo de Loca todos nuestros videos. Como... ¡Ah! ¡No! ¿Vos te has filmado? No avive Giles. Sí, en realidad... sí, pero han sido micro videos y no se ve nada. O sea, no se ve mi cara. Bueno, yo también tengo eso. Sí. Sí se pueden viralizar fotos y un montón. Mías. De hecho. Pero así, partes por partes. O tuyas. De todo. Codo, la nariz. Posporno. Bueno, creo que eso es posporno, de hecho. Bueno, o una de las variantes posporno. Me parece re loco porque me estoy acordando hace poco un pibe. Agarra así, me estaba por mandar sus nudes. Y agarra así y me dice: ¿Qué parte querés ver? Qué sé yo, le digo, lo que vos quieras mostrar. Y ahora sí empezó a mandar diferentes partes, ay, no sé, el hombro, la espalda, su pierna, qué sé yo. Y yo me quedé así como, ¿qué? ¡Muéstrame tu pene! Bueno, pero bueno, porque claro, vos la ibas armando. Me dio mucha risa porque dice, claro, vos me dijiste cualquier parte que yo quisiera mostrar y te quería mostrar el brazo, no sé. Imagino a la Erika ahí imprimiendo todas las fotos y armando. Me falta el pezón derecho. Sería un el pezón derecho. No, sería re obsesivo. Sí, sería medio Hannibal. Aparte... No, Erika, ¿qué estás haciendo eso? Sí, caníbal. Aparte era un pase de foto. ¿Y vos pasaste? Sí, un pase de foto. ¿También rompecabezas? No, yo fui al grano. No, claro. Yo fui al grano. Al grano, ¿viste? La foto de adivina de qué parte. Claro. ¿De qué cachete? ¿De este o de este? Ah. No, sí, yo le pasé así y listo. ¿Qué tanta vuelta? ¿Con flash? Sí, ¿con flash o más artística? Ay, ¿por qué hago esas preguntas? ¿Cómo con flash o con más artística? Yo una vez pasé... ¿Con flash? Cuando le pones la foto al flash, apunta a un solo objetivo y eso está re claro. Y después no, si nada más. Por lo general yo no uso flash. Me gusta usar más la luz de natural. De artística. La luz del día me parece genial. O sea, porque... Se ve así como más linda la piel, qué sé yo. Ah, hagamos bien detalle. Un curso de fotografía porno. A mí la que me pasó cuando me quise hacer la sexy, que llegó a destino, me saqué los pechos, pero justo se me... Los pechos. Pero justo, claro, me traje fotito así. Pechito re bonito, así. Y justo, viste, porque también me analizo en el mes y hay meses en donde están los pechos. ¡Ah! Bueno, resultó que se me había roto un cable, entonces yo saco foto. Me saco primero esa foto. Se me rompe no sé qué cosa, entonces tengo que comprar un cable y la voy a volver. Saco foto para las entradas, para no ir y pifiarla. Y me dice el chico, bueno, te doy el celular. Y habían dos fotos. Pero él hizo como tres y quedó ahí. Y después... y yo... cara de palo. No, no, no. No pasó nada. Yo actuar así, bueno, sí, y me lo devolvió el CD, me devolvió el teléfono. Sí, había hecho un CD la Cintia para el tío. Te juro que actué a cara de póker, jamás me había visto en esa situación y yo dije, bueno, la actué re bien porque, bueno, ¿qué son? Dos tetas. Claro, no se ve. Y en cara. Ese momento yo tenía una trencita y... ah. Y justo la tenía, así que era más que obvio que era vos, era yo, bueno, eran mis tetas. Capaz que el chabón ni siquiera vio la trencita. Sí. Bueno, yo siempre pienso igual antes... fue rapidísimo todo, claro. Pero... y acabó. Ah. Tiró el celular. ¡Qué vergüenza! Antes, en la época de el rollo, la cámara con rollo, me imagino que había gente que se sacaba fotos. Sí. Y me imagino que la gente que revelaba fotos sí, con la claro, misma cara no. De póker era, sí, tomá. Tomá. 8 pesos. ¿Te acordás? 8 pesos. Y después cuando se iban... no, la revelaban doble. Se quedaban con los... ah, no, te daban las negativas. Te daban... no, bueno, algunas doble. No sabías. No sabías. Por eso se extinguieron, por pervertidos. Bueno. ¿Hay mensajes así de la temática o de saludos? No he visto o algo? El video vivo. A la gente no le gusta tanta cochina. La gente no le gusta hablar de pornografía. No está de acuerdo. Pornografía. Así que, uy, 10 y 10. Bueno, sí, no, tenemos bueno, que ir, nos gente. Tenemos que ir a comer. Linda. Hacer porno. Tengo que hacer porno. Fotos. Pasar un autoporno. Ya mismo en el baño de la bulla. ¿Y sí? Autoporno. ¿Hay después algo, si se viraliza y ven algún ¿cómo se llama? Azulejo que es similar. Incrustada en las cositas. Era tan obvia. Claro. No, chica, en la bulla no. La bulla nos abre la casa todos los miércoles. No tiene que ver con el porno, pero hay una aplicación que se llama Grindr, que hay páginas después que suben capturas de los chats y algunos son muy graciosos. Y hay una captura de un chat que le dice: boludo, invité el otro día a un pibe a garchar y resulta que el chabón me rompió el lavamanos porque se fue al baño en un momento, me pidió permiso para ir al baño y se estaba lavando arriba de la hora. ¡No! Y se le vino abajo por el peso. ¡No! Cuestiones. Bueno, yo me estuve riendo como una semana. O sea, anda a la ducha y ponete 4. ¡Claro! Bonito para arriba. Y o dice, agüita y el dueño del departamento decía: me salió más cara, la garchada más cara del mundo. Olvídate. Dice: pendejo pelotudo que se puso a lavar el culo. Ah. Además, cuando vas a lavar los dientes, se te cae el cepillo de dientes, ¿viste? No, se pero... hizo marrón. Y el culo ahí. No, la culpa es de él que no tenía bidet. Puede ser. No todo el mundo. Pero yo le hubiera hecho que me pagara el lavamanos, al menos la mitad. No sé, como yo quería que se fuera de mi casa. Sí, lo corrió, de hecho. Claro. Pero ahora, todavía no ahora, me la yo ve me imagino, yo me imagino la situación del chico lavándose el culo ahí que se le cae. ¡Qué garrón! No sé. Con el culo a medio lavar. Y después que usó la toalla. ¿Con qué se secó? Mira, probablemente. Pero aparte, yo me imagino el chabón en la habitación y sintiendo el impacto. No, me muero. ¿Qué pasó, mayor, boludo? Claro. No, es muy gracioso. Después búsquenla. Se llama después la buscamos. Grindr Argentina. Bueno, muchachas, no me dejan entrar en Grindr porque es para hombres. No, no se puede. Grindr, sí, pero podés crear tu perfil tranquilamente. No. Nosotras te dejamos. Esto va. De hecho, no ha habido algunas chicas que entran y dicen: bueno, estoy buscando porque quiero concretar con un pibe gay. Con un marica. Ah, mira. Bueno. Bien. Ahora sí. Ahora sí, no nos olvidemos. Miércoles que viene, 20:30 por la bulla. www.labulla.org, acá en el barrio Rawson, por 100.5, transmitiendo en vivo. gracias que nos da este espacio. Gracias, gracias, chicos. Gracias, chau, a Mati, chis. Gracias a Noé. Nos olvidamos de toda la agenda cultural. Este viernes a las 20:30, creo que es en Casa Azul, hay una proyección de una película. Y después, bueno, esta película, claro, esta película la proyecta o está en la organización o Cinefilia. Y después de la peli hay música electrónica con DJ en vivo. Guicha. Así que quienes están interesados pueden ir, y es a la gorra, así que vayan. Eso, bueno. Feliz Día de la Bandera. Feliz Día de la Bandera. Este sábado, perdón que estoy buscando la... No se iban más. Quiero, porque este sábado está el evento para recaudar fondos para Brisa, que estuvimos hablando. Es el sábado, sábado 22 a las 22 en Villa Mercedes, en Portal 271. Y para quienes se quieran acercar, que están juntando... dinero, guita para Brisa y para solventar toda la situación. Ya sabemos que salió la condena para Brisa, fueron 2 años, así que bueno, están recaudando fondos todas las personas que ayudaron y colaboraron. De una. Rivadavia 271, Portal 271 en Villa Mercedes, sábado 22 a las 22. Perfecto, genial. Bueno, nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias. Buenas semanas. Vemos el miércoles. Chau. Que está procurando, respondo suavemente, es tú que estoy esperando. Y así que lentamente comenzó una vibración. Me llama para pista a danzar un reggaetón. No sé cómo pasó, más tu cuerpo y un mío ficaron bien chuperto, eso en chi un desafío. Cuando perdí un tiempo ya estaba todo suado. Y así que todo mundo en hace ya fica pelado. Que el mundo no acabó. Y la noche está perfecta. Suelto solo un reggaetón. No sé, ya me consigo, yo siempre contesta. Danzando conmigo, esquentando reggaeton, se frente de Valparaíso. De Carona llegué, rimando en un compromiso. Mi idea es libertar y mi cultura es de mestizo. Que el mundo no acabó. Y la noche está perfecta. We'll be right back.